para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Nuevos Mutantes ya tiene fecha de estreno. Disney planea que la película derivada de los X-Men pueda verse en cines el 28 de agosto, al menos en Estados Unidos. Esta cinta tenía previsto llegar a la gran pantalla en marzo. Mientras tanto, Mulan, que estaba previsto para el 27 de ese mismo mes, se lanzará el 24 de julio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.